Bueno, seguimos en el Enredando después de haber arrancado con ese doblete musical de Los Redondos desde Luzbelito, un disco que nunca presentaron en la ciudad de Buenos Aires porque lo sacaron en la época en la que estaban, en la que no podían tocar, no había lugar posible donde tocar en la ciudad de Buenos Aires y se iban de gira a tocar en estadios de todo el país. A ver. Vamos a hablar de algo de la ciudad de Buenos Aires, pero si estás escuchándonos a través de alguna de las radios comunitarias de las otras provincias del país, no te vayas, no te vamos a hacer la gran TN, no te vamos a hablar de un choque en la autopista 25 de mayo, sino que te vamos a hablar de algo que, si pasa aquí en Buenos Aires, como tantas otras cosas, si pasa, si consiguen llevarlo adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es probable que después en las provincias comiencen a replicarlo. Pero está bueno hacer un poco de historia sobre qué pasa con la enorme cantidad de basura que en la ciudad de Buenos Aires construimos, si se puede, dejamos, ¿no? Aquí había una ley, que es la ley de basura cero, que fue sancionada en el año 2006, que lo que implicaba era que nos informaran, que el Estado se encargara de hacer todo lo necesario desde la educación y también desde lo práctico para que separáramos la basura antes de llegar a las instancias de los rellenos sanitarios, que son otro problema, porque en general están en el Gran Buenos Aires y las poblaciones que están cerca no los quieren allí. Bueno, esa ley la verdad es que es patética, muy poca gente separa la basura en su casa, las campañas de educación no funcionaron y además, depende en qué barrio vivas, tenés o no tenés la posibilidad de tirar en tachos de basura verde. Sí, en los contenedores. En los contenedores verdes o en los contenedores grises, digamos, si son reciclables o no reciclables. Así que fue un fracaso total del gobierno de la ciudad. La ley de basura cero vino a reemplazar lo que era la... porque aquí en algún momento se incineraba ya en la ciudad de Buenos Aires, se quemaba la basura y después se comenzó con la recolección. Ayer recordábamos a la noche, nos recordaba a Gustavo Campana, que tiene una, es cabezón, pero además tiene una gran cabeza para momentos históricos, que justamente ese fue un gran negocio, fue el negocio esencial del grupo Socma de Franco Macri, fue la empresa Maldiva, que justamente fue la que tomó, después de la incineración, tomó la responsabilidad de recoger los residuos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un mega negocio. Hay que recordar a Mauricio Macri hace unos años, cuando estigmatizando a los cartoneros, a los recolectores, dijo: me roban la basura, utilizando la primera persona del singular. Me roban a mí la basura. Claro, claro, claro. Bueno, pero además, ese tema de la incineración, quien dejó y terminó con la incineración de basura, en muchos casos era casi a cielo abierto, fue Cacciatore, que era intendente en la época de la dictadura. Uh-huh. Para hacer otro gran negocio junto con Maldiva, que era, porque en esa época se quemaba la basura en los propios edificios, en el sótano, claro. Tenías los incineradores, exacto, grandes mecheros de gas, donde vos tirabas la basura por tu departamento y uh-huh, ahí se quemaba. Horrible y peligrosísimo. Horrible, peligrosísimo. Pero Cacciatore, junto con esta gente de Maldiva, que iba a recolectar después los residuos, lo que hizo fue hacer instalar en todos los departamentos, en todos los edificios de propiedad horizontal, equipos, máquinas compactadoras, donde supuestamente, en vez de quemarla, vos tirabas la basura y el encargado del edificio ponía esas bolsas con la basura, sin reciclar, sin nada, las compactaba, o sea, las hacía mucho más chiquitas. ¿Qué significaba eso? El gran negocio de las fábricas y venta de compactadoras. Claro. Y segundo, a menor volumen, porque ya basura compactada, cada camión cargaba mucha más basura. Por ende, como se cobraba por kilo o por tonelada, cada camión te cargaba muchísimo más tonelada de basura, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Por qué te hacemos toda esta historia? Porque la semana pasada, en una audiencia en la que Luis estuvo presente, en la legislatura porteña, en la que Cambiemos tiene mayoría propia, se votó una ley para volver a incinerar los residuos que produce la ciudad de Buenos Aires, que te imaginás son toneladas y toneladas de basura que producimos quienes vivimos en esta mega ciudad. Todavía no está establecido dónde van a estar las plantas de incineración. Uno supone que van a estar en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que en estos casos tiene todos los números. El número opuesto, Fernando. En la que estamos nosotros también aquí, sí. En el barrio de Mataderos, pero en general incluso es más al sur, Lugano, todos los números los tiene Lugano. Y la otra posibilidad es que municipios amigos, estoy pensando ahora en Lanús con Grindetti. Quilmes. O en Quilmes, con el Martiniano, el cocinero. San Miguel. Sean los lugares que reciban la basura de Buenos Aires para incinerarla. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos intentar saber qué implica incinerar la basura nuevamente aquí, y en España están un paso adelantados en este conflicto y están intentando que no se incinere más la basura. Sí, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para meternos este verso de que hay que incinerar porque es una buena alternativa, nos dicen que en los países de Europa, en grandes ciudades, claro, es excepcional. Si pasa en París, ¿por qué no va a pasar en Buenos Aires? Dijo alguien. Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por dónde podemos ir a buscar a alguien en Europa? Y a través de una amiga, una compañera, Diana Cordero, que es integrante de Caos en la Red y de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos dijo, mirá, hay una persona en Madrid, Antonio, que es de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que te puede dar algunos datos de lo que está pasando en Madrid hoy, donde hay plantas incineradoras. Así que estamos comunicados con Antonio. Aquí estamos, bueno, Fernando, Julián, Graciela, Luis. ¿Cómo te va? Y nada, quizá una introducción larga, pero para ponerte un poco al tanto de lo que nos pasa a nosotros y tratar de ver que no... Si nos quieren exportar, no sé, jamón serrano y todas esas cosas, no hay ningún problema. Ahora, por favor, tecnología para incinerar, tratemos de que no. Antonio, ¿nos estás escuchando? A ver. Hola. ¿Me escucháis? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. No sé si escuchaste la introducción. Gracias por la invitación para contaros un poquito lo que sabemos aquí de la incineración. Una cosa antes, si ustedes están incinerando la basura, ¿no quieren la nuestra? No, pero posiblemente os llevéis un chasco porque hay países europeos que tienen una historia teóricamente progresista, que se están dedicando a incinerar a recoger la basura de otros países, se llevan barco y la incineran ellos, por ejemplo, los países nórdicos están cogiendo, recibiendo en barcos la basura de Gran Bretaña y la incineran en todas sus pequeñas ciudades para dar calefacción a la población, pero parece que les importa muy poquito los efectos sobre la salud que tiene la incineración. Ay. Eso lo digo porque hay una dinámica de que los países nórdicos son muy progresistas, claro, y en este aspecto no es así, es todo lo contrario, ¿no? Claro. Bueno, contanos cómo es la situación allí en Madrid con la basura que producen. Bueno, vamos a ver. En Madrid, en el año 96, hace ya más de 20 años, el Partido Conservador, que es el Partido Popular, abrió una incineradora en el sur de Madrid. Nosotros hemos hecho una revisión sistemática de todos los estudios científicos que tienen peso estadístico en los últimos 10 años para ver los efectos de la incineración en la salud, que es lo que más nos preocupa. Y lo que descubrimos, aparte de lo que os vamos a comentar luego, es que la mayor parte, casi el 90% de las incineradoras que existen en los países europeos, están ubicadas siempre en las zonas de exclusión social o en zonas de mucho paro obrero, barrios deprimidos. Nunca están situadas en las zonas ricas. Lógicamente, la planificación capitalista establece en las ciudades diferentes marcos y uno de ellos es el marco de basura, que es el que recoge todas las industrias tóxicas y los basureros y los vertederos. Entonces, tener en cuenta que si en Buenos Aires van a hacer algo de esto, posiblemente vayan a hacerlo en zonas en las que estén cerca vertederos y que sean zonas deprimidas o de población obrera o excluida, casi con toda seguridad. Sí, es de manual en realidad, ¿no? Claro, sí. Hola, Riachuelo. Bueno, vamos. ¿No? Claro. El Riachuelo aquí es este. Claro, un vertedero de todo. Un vertedero de todo, ¿no? Sí, lo vi alguna vez que estuve y me quedé asombrado de la cantidad de tóxicos que debía haber en aquel río. Uh-huh. Sí, pues mira, os cuento. En el 96 el Partido Conservador abrió una incineradora en Madrid, en todo el estado y 11. La colocó en Vallecas, que es el barrio más obrero, más combativo de Madrid. Y ya estuvimos luchando contra ella en el 96. Pero al final nos encontramos, hicimos bastantes movilizaciones de miles de personas para que nos abriera. No se pudo conseguir la no apertura y funcionó. Durante estos 20 años se han negado a realizar estudios de ningún tipo epidemiológicos para saber la afectación a la población. No obstante, tuvieron que intervenir poderes públicos porque la mortandad en aves que vivían cerca de la incineradora era brutal y era por intoxicación de metales pesados. Lógicamente en Madrid nunca se hizo ningún estudio porque era el Partido Popular el que gobernaba, ¿no? Entonces, hace 2 años o 3 llegaron al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid la nueva política, encarnada por Ahora Madrid, Carmena y Podemos, uh-huh, que eran los que prometían llevar unas políticas diferentes del resto, tanto del Partido Social Liberal, que es el PSOE, como del Partido Popular. Y bueno, llevamos 3 años en lucha porque ahora el cierre de la incineradora y depende de ellos, y nos encontramos con que las respuestas son las mismas que los conservadores. Esto lo quiero decir. No puede ser. Para que tengáis. Sí, puede ser, totalmente. Y os voy a decir más. En estos momentos hay una lucha muy fuerte en el País Vasco, en España, contra la incineradora de San Sebastián de Donosti, que la quieren abrir. En un arco de 230.000 personas, las movilizaciones han sido de más de 50.000 personas. O sea, 1 de cada 5 se ha movilizado. Y quien está en el gobierno allí es el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Uh-huh. Y quien está en la oposición son Podemos, Izquierda Unida, lo que sería la teórica izquierda institucional. Lo que ocurre en Guipúzcoa es que están en contra de la incineración, pero en Madrid que gobiernan parece que están a favor de la incineración. Os digo eso como un aviso para caminantes, porque lo que estamos viendo de luchas que hayan conseguido paralizar cosas de este tipo, pues han sido siempre al margen de partidos políticos, cuando la gente se ha organizado porque la alarma social era muy grande o los efectos y la repercusión en la salud era muy clara, ¿no? Pero con esto quiero decir que nosotros en el Estado español lo que tenemos es una realidad muy compleja, que es que cuando gobiernan se olvidan de estos temas y todos siguen apoyando el tema de la incineración porque es un tema que está moviendo cerca de 2.000 millones de euros al año, es un negocio estupendo el que haya basura, y nadie está tocando la faceta preventiva. O sea, el problema está en que vivimos en una sociedad de comprar, usar y tirar y estamos generando cantidad de desperdicios que luego no hay ninguna posibilidad de reciclar. Ni las grandes empresas ni los políticos que pueden tener intereses cruzados con ellas parece que están interesados en el tema de la prevención, que sí se ha tomado en cuenta en algunos países del ámbito europeo, que consistiría en empezar a prohibir las sustancias que no sirven prácticamente para nada en los embalajes y que las tiramos en cuanto abrimos el producto. Por ley, prohibir los plásticos y tal. Si queréis, os comento un poco lo que hemos visto nosotros en cuanto a efectos para la salud. No sé si os parecerá bien. Sí, claro. Como sabéis, una incineradora es un horno gigante que quema basuras. Tenéis que tener también, no sé si en Argentina está pasando exactamente igual, aquí con la quiebra del 2008... las cementeras se quedaron sin trabajo, no producían ya cemento porque el boom inmobiliario había reventado, y entonces el Consejo de Ministros dio permiso para quemar basura en las cementeras. La diferencia entre una cementera y una incineradora es que en la cementera no hay ni siquiera filtros, claro, con lo cual todos los tóxicos salen alegremente al medio ambiente sin ningún tipo de control. En las incineradoras, lo que os van a decir en Argentina es que van a abrir una incineradora de última generación con unos filtros muy potentes. Uh-huh. Eso es falso, porque los filtros no retienen las partículas de menos de 0,1 micras, que son del tamaño de los virus, que son las mayoritarias que salen en las emisiones de las chimeneas. Y son partículas que van a penetrar en los alvéolos pulmonares y pasan a todo el cuerpo. Son partículas que hay estudios que demuestran que son teratógenas, cancerígenas, mutágenas, etcétera. O sea, no hay rangos de garantías de seguridad para la gente. En principio, las incineradoras expulsan por el SMNA lo que queman. Hay incineradoras que queman lodos de depuradoras y incineradoras que queman, aparte de la basura, lodos de una fábrica de celulosa, por ejemplo. Por eso no todas están emitiendo las mismas sustancias. Pero en general, lo que salen son cenizas, escorias y gases. Y estos tres elementos pues están compuestos de una serie de sustancias. Algunas son conocidas, otras son desconocidas. Pero la mayor parte son policlorofenilos, dioxinas, furanos, que son los elementos más peligrosos que ha creado el ser humano y que solamente existen, no existen en la naturaleza, en estado natural, solamente existen en las erupciones volcánicas o en los grandes incendios o cuando se quema algo en incineradoras o fábricas, ¿no? Forman parte de lo que la Organización Mundial de la Salud llama el Club de la Docena Sucia. Bueno, todos estos elementos salen por las chimeneas, afectan a las poblaciones que viven cerca, pero en contra de lo que podríamos creer, lo que dicen los estudios internacionales que hemos ido revisando, parece ser que solamente el 5% de los dioxinas y los furanos y los metales pesados entran en las personas humanas a través de la respiración, de la vía aérea. El 95% de las dioxinas y furanos que tenemos en el cuerpo humano entran a través de la ingestión de agua o de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Según los estudios que han realizado los canadienses y los finlandeses, se encuentra que las áreas de dispersión en tierra sobre musgo de estas sustancias tóxicas desde incineradoras o chimeneas de fábricas alcanza a veces distancias de 50 kilómetros por 18. O sea, la dispersión alcanza esas superficies y llega a zonas de cultivo y donde pastan animales y luego eso llega a la cadena alimentaria humana, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que no hay posibilidades de marcar márgenes de seguridad. Imaginaros que Valdemín Gómez la tenemos en Madrid, la tenemos a 2 kilómetros de un barrio de 100.000 personas, ¿no? Y en un radio de 10 kilómetros, que son los principales estudios internacionales que han estudiado la afectación a la salud y hablan de radios de 10 kilómetros, pues aquí tenemos 1 millón de personas afectadas, de los 3 millones que hay en Madrid, ¿no? A través de la incineradora. Entonces, fundamentalmente, lo que se van a producir son tres tipos, según los estudios, tres tipos de mortalidad que no es esperada, que no debería de existir, ¿no? Por una parte, tendríamos la mortalidad relacionada con la salud reproductiva, que ahí nos vamos a encontrar con, hay diferentes estudios, hemos revisado hasta el 2018, los últimos que tenemos, del mes de enero de este año. Bueno, pues lo que hay es un incremento del labio leporino, de hendidura facial, de displasia renal en recién nacidos. Hay un 17% de recién nacidos que tienen espina bífida respecto a zonas donde no hay incineradoras. Hay también cardiopatías congénitas y mortalidad por estos tipos de anomalías congénitas. Si hablamos de cáncer, pues mirar, los estudios de los últimos años reconocen que hay un incremento de las poblaciones que viven en las cercanías de cáncer de estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de pulmón en un 18%, de mama en un 4%, de vejiga y de linfómano Hodgkin. Hay que tener mucho cuidado porque la Organización Mundial de la Salud reconoce que para que haya una relación entre las emisiones de las incineradoras y un tumor sólido se necesita una exposición de 10 años. Pero para tumores de sangre, como pueden ser los linfomas, la propia Organización Mundial de la Salud, que no es ningún ente muy, muy de izquierdas, reconoce que con simplemente un año de exposición puede haber una relación causal con los linfomas y las leucemias por la exposición a las incineradoras. En principio, eso es lo que están diciendo la mayor parte de los estudios que hemos revisado. La mayor parte son realizados en Europa, hay alguno en Canadá. Se está investigando muy poco de esto en los países anglosajones, ellos sabrán por qué, pero lo que sí apuntan a todos los estudios, con las diferencias que pueda haber de porcentajes de afectación, es que se da un incremento brutal de la mortalidad por cánceres, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, malformaciones congénitas entre las personas que viven en los alrededores. Eso es incuestionable. Ha habido una reunión internacional en el País Vasco, aquí en el Estado español, con el tema de incineración. Se ha invitado a otra contraparte de médicos para que expongan sus puntos de vista respecto a si las incineradoras son inofensivas. Y curiosamente, las sillas de las personas que iban a defender públicamente que las incineradoras son inofensivas, pues no llegaron a cubrirse. O sea, no están encontrando personal, epidemiólogos o médicos que defiendan esa postura en público, ¿no? Entonces parece que todo apunta a que, bueno, pues son un riesgo muy importante para la salud de la población la utilización de incineradoras, que es un sistema del siglo pasado para deshacerse de la basura. Claro, sí. Es una antigüedad, pero que a la vez resurge como un gran negocio, ¿no? Bueno, en esa instancia estamos parados aquí y nos dicen que en Europa la cosa anda bien, por eso queríamos charlar con Antonio para que nos brinde este panorama un tanto desolador, pero a la vez real, ¿no? Yo te quería hacer dos consultas. Una es, porque justamente en Madrid o en otras ciudades de España, en general en cada esquina hay los contenedores de basura para separar la basura. O sea que, y lo he visto, desde el propio hogar ya sus habitantes bajan con la basura separada para ponerla en cada uno de esos contenedores. ¿Qué porcentaje de basura reciclada es la que ustedes, o en Madrid por lo menos, se separa? Digo, o a la inversa, ¿qué porcentaje de la basura total es la que se manda a incinerar? Bueno, vamos a ver, una puntualización. El tema de la incineración tiene dos entradas económicas para las multinacionales, que por cierto, un inciso, son las mismas empresas que han estado detrás de la privatización de la sanidad del Estado español, y son las mismas empresas que están en todo el tema de las grandes obras de infraestructura. Son los mismos siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver, el porcentaje de Madrid no es un ejemplo. Para poner ejemplos tendríamos que hablar de varias ciudades de Italia, de Dinamarca, de Holanda o de alguna pequeña ciudad de 50.000 habitantes del País Vasco en el Estado español, donde ya están implantados programas de residuos cero, y con lo cual no solamente en Madrid nos falta lo que sería el contenedor marrón, que sería el de la basura orgánica. Se calcula que el 60% de la basura que producimos es orgánica, y si se separase ese 60%, el 40% restante habría una fase en la cual se podrían rescatar y reciclar cosas, y habría una fracción, la que se llama de rechazo, que es imposible de reciclar, porque son elementos que habría que prohibir, como los tetrabric, no sé cómo los llamáis allí, que son elementos que tienen... Tetrabric, sí. Sí, tetrabric y tal, ¿no? Entonces, Madrid no es ningún ejemplo. Madrid estamos peleando para que implanten el programa Residuos Cero. El nuevo gobierno desde hace 3 años, nos reunimos con ellos y no han dado prácticamente pasos todavía. Habría que poner otros ejemplos que existen en otros países. En otros países donde se ha hecho esto, en Italia fundamentalmente, o otros sitios os decía, de Dinamarca y de Holanda, la fracción que al final queda, que no se puede hacer nada con ella, es menos del 15%. Con lo cual esa fracción o se puede enterrar o se pueden sacar directivas y legislación para prohibir la utilización de esos productos, puesto que no nos podemos deshacer de ellos, ¿no? Claro, entonces, claro. En esos países no hay incineradoras porque la propia directiva 2015-11-27 de la Unión Europea dice que en el 2020 solamente se podría quemar basura el 15% de los residuos municipales en toda Europa. Pero resulta que no lo vamos a cumplir, con lo cual a partir del 2020 en el Estado español pagaremos multas por incumplir las normativas de la Unión Europea. Claro. Porque no están interesados las multinacionales, que se quedan con nuestra basura cobrando un dinero y luego la queman para producir energía eléctrica que nos vuelven a vender. Claro, o sea, la vía de entrada económica es doble. Lo que ellos llaman valorización, que es simplemente quemar la basura. Ojo, claro. ¿Qué basura les interesa quemar a ellos? No fundamentalmente la orgánica. Les interesa quemar la basura que tiene un alto poder calorífico, que son los plásticos, que son los que provocan no solamente las dioxinas y los furanos, sino otra serie de cadenas de elementos que no he citado, porque todavía la OMS no lo reconoce cancerígenos, pero ya hay estudios que demuestran que son más peligrosos incluso que las dioxinas, y que son las que se producen en la combustión de los plásticos de última generación. Entonces, claro. Lo que van a intentar quemar son plásticos y elementos que tengan alto poder calorífico. Se entiende. Estamos, si recién prendes la radio, estamos charlando con Antonio, él es integrante de la CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de España. Él está en Madrid y nos está contando cómo es el proceso de incineración de la basura allí en esa ciudad. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada se votó volver a la incineración de la basura. Última pregunta de parte de Luis. Sí, solo una cosa, aquí, entre otras cosas, el gobierno de la ciudad lo vende diciendo que a su vez esas plantas incineradoras van a generar energía para distribuir en la ciudad a sus habitantes. Uh-huh. Allí es igual y en realidad en la proporción, más allá que obviamos que ya de por sí es contaminante como estás explicando, pero el costo-beneficio, ¿cuál sería en cuanto a qué cantidad de energía puede producir esa planta para un barrio, por ejemplo? Ya, no tengo los datos reales, pero posiblemente la energía que quema, que produce la incineradora de Valdemengómez, que quema 300.000 toneladas al año, no den la energía eléctrica ni siquiera para un barrio de 20.000 habitantes. O sea, es claro. Marginal. Mm. Eso es lo que nos han comentado ingenieros y compañeros que están en la pelea con nosotros. Entonces, eso es un aspecto marginal. Fundamentalmente, el monto del balance económico es en la gestión de la basura y en lo que nos cobran por quedarse con ella, no es en lo otro. Lo claro. Otro es un tema, igual que la metanización que va a salir también de los vertederos, es una pequeña cantidad lo que aporta. Uh-huh. Yo no sé cómo lo tenéis vosotros. Nosotros la única posibilidad que vemos de levantar esta lucha para prohibir la incineración, que vosotros tenéis una ley progresista que no la conocíamos, pero que en el 2006 en Argentina hubiera una ley que prohibía incinerar, para nosotros es progresista, porque aquí lo que tenemos son las directivas que limitan para el 2020 la incineración al 15%, pero no la acaban de prohibir, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en el ámbito europeo es que lo que puede movilizar a la población, no en todos los casos, pero la mayor parte de los casos, es el tema de la afectación a la salud. Uh-huh. ¿Vale? Pero para eso estamos contando con quien tenemos enfrente, contra nosotros, a los propios servicios de salud estatales, que no están dando ninguna facilidad para acceder a los datos de mortalidad y morbilidad, y están poniendo todas las trabas posibles para que se conozca qué es lo que está pasando con las poblaciones de estas zonas. O sea, claro. Aquí no estamos encontrando colaboración, no sé cómo lo tendréis allí, pero quizás sería una vía a explorar. Y nosotros sí que os podemos facilitar, si os interesa, pues los estudios que hemos revisado y los documentos que tenemos, por si podéis darlos a conocer en Argentina para que la población sepa el riesgo grave que corren las poblaciones que vayan a estar cerca de estas usinas, como llamáis sí. vosotros. Sí, claro, no va a haber muchos más medios interesados porque los medios comerciales claramente han cerrado línea con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por otro lado, y con esto cerramos, cuando nosotros dimos a conocer la noticia la semana pasada, agregamos un dato no menos importante, que es, se filtró una especie de documento de PowerPoint que el gobierno de la ciudad, a través de su Ministerio de Ambiente, daba a conocer internamente a sus propias filas una estrategia, un plan de trabajo, que es todo lo que nosotros nos imaginamos que pasa en la política, pero que accedimos a verlo y lo pudimos publicar, está publicado en la página de La Retaguardia en este momento, que decía, por ejemplo, de empezar a conseguir notas de opinión en La Nación y Clarín, hablando bien del tema, un cuadro que daba cuenta de las ONG y de periodistas de medios comerciales, qué posición tenían ante el caso y si era posible que cambiaran de opinión entregándoles pauta publicitaria oficial. O sea, todo lo que nos imaginamos, pero lo tenemos escrito. Está escrito allí porque algunos legisladores denunciaron esto la semana pasada. Lamentablemente, y creo que es un error, no han dado a conocer los nombres de las ONG y de los periodistas que figuraban en ese listado. Yo creo que nadie quiere quedar fuera del sistema, entonces todos prefieren cuidarse y que esos periodistas sigan llamando a los legisladores que hicieron la denuncia, entonces no los terminan de mandar al frente. Hubiera sido saludable que así fuera. Pero de todas maneras, nada, como para cerrar el panorama, ¿no? Es todo una basura la que producimos nosotros y la que produce la política cuando se maneja de esta manera. Antonio, te agradecemos enormemente y quedamos en contacto. Y sí, por supuesto, nos envías esos documentos para que los publiquemos. Vale, pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y a ver si podemos seguir colaborando. Perfecto. Salud. Un solo pedido, Antonio. Traten de que Rajoy no venga más a la Argentina, por lo menos por un tiempo. Ya, pero eso no asegura todo. O sea, puede ir a la Argentina otro, con coleta o sin coleta, y puede hacer lo mismo. Además, no nos fiamos... Perdona, pero no nos fiamos de ningún político, por lo menos en la coordinadora, porque hemos visto todo lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en el Estado español y todos los partidos han participado en el desmantelamiento de la sanidad pública, en su privatización, todos han participado. Y en este tema nos están dando la misma respuesta a todos, con lo cual no penséis que solamente Rajoy, que es el... Sí, digamos que también este muchacho Pablo Iglesias anduvo por acá hace poco también, ¿eh? Sí, además imagínate... No, no os fiéis de ningún político. No pueden evitar que Rajoy sea el jefe de gobierno, no van a poder evitar que venga a Buenos Aires, ¿no? Si no, evitarían que fuera quien estuviera aquí. En serio, el problema es cuando se defienden los intereses generales o cuando no se defienden los intereses Totalmente, generales. Seguro. Y los políticos no defienden los intereses generales. Un abrazo grande, Antonio. Muchas gracias. Chao, chao. Hemos charlado con Antonio, él es integrante de la coordinadora antiprivatización de la sanidad allí en Madrid, en España, por remisión directa, sí. No, quería decir que cuando ustedes comenzó la nota, muy interesante por cierto con el compañero, decíamos esto es en la ciudad de Buenos Aires, ahora ustedes saben que el partido de Torkins es Mi Pago Chico, uh-huh. Allí se separa hace muchos años la basura. Provincia de Buenos Aires. Sí, Provincia de Buenos Aires, donde hay también medios de comunicación que nos escuchan. Uh-huh. Se separa la basura, pero la basura que no es reciclable, hay plantas de reciclado, se quema a cielo abierto también. Y ahora hay una movida de parte de los vecinos diciendo, bueno, acá también es contaminante la quema de basura a cielo abierto. Claro. Y otro dato, en mi otro pago chico, que es La Matanza, está el CEAMSE, el Cinturón Ecológico, que también es una creación de la época de Cacciatore. La basura de la ciudad de Buenos Aires se llevaba al conurbano. Fundamentalmente quedaron dos plantas muy grandes, una es la de La Matanza y otra es la de que está cerca del río Reconquista, uh-huh. en General Sarmiento. Bueno, la idea era que iban a ser zonas parquizadas, que iban a crecer arbolitos, íbamos a tener bambis y todas esas cosas. La verdad es que es un basural a cielo abierto, la gente vive con enfermedades que solo se dan ahí, tampoco hay estadísticas del Estado, hay una lucha en La Matanza muy grande de los vecinos. Y un dato de esta semana, hay una movida muy grande en La Matanza por el tema tarifazo. Cuando empezamos a hacer el relevamiento de qué barrios están participando, extrañamente no participaba el barrio que está al lado del CEAMSE, que se llama Nicole. Uh-huh. No por Nicole Neumann, sino porque es Nicole, ni colectivos, era el nombre del barrio cuando surgió. ¿Qué pasa? El CEAMSE se está haciendo cargo de las facturas de los vecinos. O sea, lo mismo que hacen las mineras, claro. en Catamarca, en el caso de Famatina y en otros lados, que uh-huh. es comprar de alguna manera las voluntades o intentar comprar, porque los vecinos tampoco son tontos, digamos. Claro. Es como decía Perón, agarren la zapatilla y en la urna pongan el voto que quieran. La gente hace lo que cree, pero el CEAM se está pagando, uh-huh. por lo menos parcialmente, las facturas de esos barrios. Claro. Así actúan estas empresas que nos matan, en definitiva. Uh-huh. Y esos terrenos del CEAM, justamente lo que hablábamos con Antonio, está lindero prácticamente a uno de los vertederos más grandes también, que es el río Reconquista. Sí, así uh-huh. es. Que es también como el río Matanza y el riachuelo es el... Los son más grandes de parte de... Sí, son los ambos desembocan son en el riachuelo. Sí, sí. Del riachuelo. ¿Se acuerdan de este tema? Vos ni lo conocés, Julián. Bienvenido. ¿Cómo va, Juli? Basura. No lo vamos a escuchar igual. ¿Por qué? Porque hay temas mejores. Hay temas mejores de los Romeos. Tenemos aquí uno de los discos, creo que es el último que llegaron a sacar los Romeos, que se llama Pasaporte, diseño gráfico de una tal María Eugenia Otero. No sé si la conocen. Okay. Y teclados y voz de parte de Emma Heslop, que también es parte de la retaguardia y hace aquí los especiales, los documentales radiales. Así que vamos a escuchar un tema de ese disco que está bueno, que tiene letra de Miguel Rodríguez Arias, porque se llama justamente como su creación Las Patas de la Mentira, fue cortina de aquel programa. Y lo escuchamos ahora aquí en Del Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas.